así por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Cómo están todos por ahí? Estamos acá en otro programa más de Andar Bien, un programa de reflexión vial. ¿Cómo está nuestra co-conductora Nina Brunori? Hola, Nina. Hola a todos, ando muy bien. Muchas gracias, Nina. Y nuestro conductor, productor general y asador, nuestro Leandro Peters. Hola, hola, Nico. Hola, Nina. Hola a todos, ¿cómo andan? Buenas noches. Bueno, bueno, ahí estamos todos, ¿eh? Y no sé, tenemos una invitada especial que no creo que quiera hablar. ¿Va a querer hablar nuestra invitada especial? Sí. A ver. Hola. Ah, lo perdimos al operador. Sí, no sé qué decir. Hola, saluda. Hola, ¿cómo andás? Hola. Muy bien, muy bien. Bueno, y nuestro, está faltando ahí, nuestro, no sé qué ser, qué, cómo decirlo, es nuestro conductor, operador, aprendiz, hace todo, ¿eh? Un montón de cosas. Va a ser un gran hombre de radio. Tiene su blog también, tiene su momento, todo. Sí, todo, todo, ¿no? ¿Cómo anda ahí? Ahora sería conductor, más que nada. Felipe, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Muy bien, Felipe Alonso, ¿eh? Ahí casi. Y bueno, y estaría faltando nuestro operador que muchas veces no le gusta hablar, así que generalmente manda saludos o aplausos. Pero hoy me tienen acá el micro abierto, así que agárrense los machos. Ahí estamos, ahí está nuestro operador, hoy está operando Antón, Joan Antón, Alventosa es, ¿no? Muy bien, muy bien. Y eso es todo, me parece que de los conductores. Vamos a decir al que se está sumando ahora que estamos en el programa Andar Bien, un programa de reflexión vial. Vamos a hablar lo que es la reflexión vial en algún momento. Tengo pensado dentro de dos programas algo ahí, pero todavía no lo resolvimos. Y vamos a mandar un saludo en todos los lugares donde salimos, ¿no? ¿Por dónde salimos, Nina? Por streaming, por redenfoques.com.ar. Sí, redenfoques.com.ar/FM Los Coihues. Sí. Pero también salimos al aire por FM 105.5 FM Los Coihues. Acá en Bariloche, sí. En la ciudad de San Carlos de Bariloche. Y después, ¿por qué otra radio salimos? Los sábados en Esquel por FM Sol 94.7. Exactamente. ¿Y también por dónde? Lo tenemos distraído, por, ¿eh? A ver. Por Radio Web 365, mochilerosradio.com. Ese es por streaming también, de Lanús, ¿sí? Y pero por aire. ¿Por dónde salimos? No lo tengo acá escrito, ¿no? ¿Por dónde salimos? Estamos saliendo por FM Signos, ¿sí? 88.5, que sale por San Antonio Este y Las Grutas. San Antonio Este y Oeste, o sea, por San Antonio y Las Grutas, ¿sí? Sí. Salimos por toda esa zona en vivo también, ¿sí? A la mismo momento. Así que también vamos a hacer algún llamado y empezar a interactuar un poco con cómo cambia la conducción entre estar en la costa y entre estar en el terreno montañoso, que a veces puede ser lo mismo, ¿no? Hay muchos lugares que la costa y la montaña están a metro de distancia y en cambio acá tenemos una distancia muy grande. Pero en invierno seguramente que ya es algo distinto. Y en verano también debe ser aquí, distinto, ¿no? Sí. En invierno y en verano, cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Yo por lo menos lo que te digo así, cerrando los ojos, imaginando rápidamente, los radios de curvatura son distintos. Las curvas en el Atlántico son más grandes que las curvas acá en la montaña, ¿no? Están más según la norma vial, o sea, más acorde a la velocidad que se transita. Y también hay que tener cuidado que por eso se puede cruzar un pingüino, que eso acá es un poco más complicado. Nada. ¿Me estará tocando el tema terraplanista o no? Y podría ser, ¿no? Que es más plano ahí, capaz ahí está la pared de hielo, ¿no? Que hablan los otros. Un día vamos a hacer un especial de eso. Las tortugas que están debajo de la tierra plana, ¿seguirán alguna norma de tránsito? ¡Oh, no me pinche, no me pinche! Bueno, y toda esta locura vial que solemos hacer, ¿quiénes son los que nos auspician? ¿Sabremos? Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Exactamente, Freelop, mayorista en alimentos. Aconsejamos siempre para el que viene a Bariloche que pase por Freelop, se compre toda la comida, claro, de las vacaciones, que es más barato y buena calidad. Y bueno, la después, picadita y el vino de la noche. Sí, se compre la caja de vino para pasar la semana acá, ¿no? La picadita para cuando vuelve de esquiar o cuando vuelve después de ir o para llevar a la playa. ¿no? Llevar, también conseguir los vinos patagónicos de acá. Exactamente, todo puede conseguir ahí en Freelop. Y agradecemos que ellos nos apoyan desde el programa número 1 que está acá. Y bueno, y el tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué tema vamos a tratar hoy? El programa pasado habíamos hablado sobre el alcoholismo, ¿no? Sí. Y ahora va, tiene algo que ver con el alcoholismo. El que nos sigue en las redes puede tranquilamente poder saber, porque estuvo ahí en la historia para programar, para vernos hoy. Estuvo ahí. Aparte, aprovecho para decir que estamos en el Instagram. Estamos en vivo, en Atardín Radio. Exactamente. Y bueno, ahí estamos el tema de hoy. ¿Alguno sabe cuál es el tema que nos toca hoy? Conductor, hoy algo relacionado, si es conductor designado. El conductor asignado o designado, sí, no sé, sí, las dos pueden ser, ¿no? Sí. Creo que bueno, depende un poco de qué forma se decide. Vamos a seguir con la temática del alcoholismo, de andar borracho, y bueno, ahora vamos a encarar un poco el tema del conductor asignado, que qué hacemos, cómo hacemos, si somos borrachos y si somos conductor asignado, ¿no? Las dos cosas vamos a encarar. Pero bueno, vamos primero con el tema que tiene que ver con esto, que bueno, obviamente si estamos hablando del conductor asignado, estamos hablando del tema que se llama Borracho 14, de una banda que a mí me encanta que se llama Las Manos de Filippi, bueno, de la Calecita de Mamamis. Ese es el tema que vamos a salir hoy. No sé por qué nos detuvieron. No tuvimos nada que hacer. Tantas veces la pasé muy bien por no tomar. No sé por qué no puedo ya parar la sed. A la mañana cuando saco el perro miro al almacén y me tanteo los bolsillos y pienso con un peso que podré beber. Con un pesito pegué una birra y me fío un bordolino. Encima en casa tengo facito y encanutado otro pesito por si la sed me vuelve a atacar. Abrí la fresca por el camino, llego a mi casa tan solo el vino. Abrí la puerta de la heladera, una cubetera, casi la viola, una chacarera. Me puse a tocar. No es que la vaya a pasar tan mal tomando, pero cada vez me cuesta más contarlo. Me levanto y le lloro a la pasmo, me abrazo al inodoro, me voy en una arcada, me siento una cagada. Rompí el canuto, pegué otro vino, y en la escalera con un vecino le fuimos dando y lo liquidamos y nos jugamos otro fiado. La doña no se va a enojar. La almacenera medio cabrera nos regaló media petaca y al primer trago del aguardiente se fue mi mente a otro continente. Me dijo chao, nos vemos en la resaca. Semana volveré a tomar. solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si bebió y pretende conducir, no viajes con él. Luchemos por la vida. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Artículo 26 bis. Venta de alcohol en la vía pública. Limítase el expendio de bebidas alcohólicas, cualquiera sea su graduación, para su consumo en establecimientos comerciales que tengan acceso directo desde caminos, rutas, en autopistas o autopistas conforme lo establezca la reglamentación. Las violaciones a esta limitación serán sancionadas con las penas de multas y o clausuras previstas por la Ley 24.788 de lucha contra el alcoholismo. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos en la ley, ¿cuál es el artículo 26, no? Sí, 26 bis. Bis, que habla sobre... la venta de alcohol en la vía pública. Exactamente, que si la ruta es nacional, no puede haber una cervecería o un dispenser de... Las parrillas, hay muchas parrillas siempre no sobre está la permitido. Ruta que no deberían vender Yo vino. Pensaba en eso justamente, no está permitido que las parrillas vendan vino, ¿no? Y después pensaba también, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Después pensaba que en la ciudad de Bariloche, que está la avenida Bustillo, que ahora es avenida, pero que antes era ruta 237 nacional, que también había muchas cervecerías ahí. Bueno, ahora, como está bajo el ejido, bueno, podría no aplicar esta ley, ¿no? Porque no aplica la ley nacional, sino... Sí, entiendo que hasta el 05 en las detenciones. Sí, pero aparte habría que ver si cuando el municipio de Bariloche adhirió a la ley nacional, ¿no? Porque primero manda la reglamentación o las ordenanzas municipales en prioridad. Después viene la ley provincial y última viene la ley nacional de tránsito. En materia de tránsito estamos hablando, ¿no? En otras materias es completamente al revés. Primero manda la nacional, después la provincial y después la local. Pero en tránsito es justo al revés. Y habría que ver cuando se adhirieron, como está dentro del ejido, si adhirieron este artículo o no. Yo creo que no, porque este es un artículo bis, lo cual se puso después y seguramente fue posterior a que adhirieron a la ley. Hoy el hecho es que hay un montón de, en rutas, un montón de cervecerías, ¿no? Y bueno, nada, habría que ver un poco, porque eso está... Se sanciona con directamente... Pena de multas o clausuras previstas. Claro, con clausura. Pensé que ibas a decir pena de muerte, casi me asusto. Sí, es verdad. Se sanciona con multas o con llegando hasta la clausura del lugar, ¿no? Sí. Pero no importa que la sanción esté donde esté, el hecho es que se vende igual y la gente conduce, digamos, ¿no? Entonces, lo que es interesante, más que hacer la vista gorda, es plantearnos la discusión. ¿Vale la pena, no vale la pena? ¿Está bien, está mal? Yo creo que hay una buena discusión para charlar. Yo tengo las dos posturas, no me decido por una de las dos. No necesariamente porque se venda alcohol o vas a salir alcoholizado. No necesariamente porque vos seas un hombre adulto puedas controlar tu alcoholemia y salir con una graduación que valga la pena. Por eso el tema de hoy también. Sí, que es lo que vamos a hablar hoy. Y no necesariamente vas a ser el conductor, ¿no? Sí. Tranquilamente claro. Puedes parar y no ser el conductor, ¿no? Y que tus compañeros tomen. Exacto. De hecho, en Mendoza está la famosa ruta del vino, que lo que hacen es, o sea, ven cómo es el proceso y toman también, ¿no? Lo cual, nada, habría que charlarlo. Yo no lo veo tan mal que se venda alcohol, ¿no? Lo que hay que ver es que se haga con responsabilidad y que el conductor no se alcoholice, ¿no? Eso me parece lo más importante del tema de hoy. Bueno, ahí antes de pasar al siguiente bloque y con el tema, quería mandarle un saludo ahí a... Milton Rodríguez, que nos está viendo por Instagram. Julie Benji, también está mirando ahí por Instagram, saludo. Ahí le mandamos saludos. Y después también está, no sé el nombre, pero por Instagram nos está viendo un usuario que se llama Comprensión de Textos, que no sé cómo se llama, pero bueno, ahí le pedimos que nos manden un saludo, así vemos quién es. Y bueno, vamos con el tema después de la ley, para pasar ya con el contenido que viene, que va a ser netamente qué va a hacer la persona que está alcoholizada, ¿no? O que se va a alcoholizar, qué es lo que debe hacer antes de alcoholizarse, ¿no? ¿Y el tema cuál es, Nina, sabes? Está en inglés, es difícil, ¿eh? I drive better drunk. Sí, I drive better drunk, que quiere decir, de Afroman, ¿no? Uh-huh. Que quiere decir que manejo mejor alcoholizado. Esa sensación, sí. Y es la sensación. Justamente sí, por eso está el tema del disco que se llama Afrologic, que sería como alcohólico afroamericano, digamos. Obviamente que él es negro. Y The Even Better Times, ¿no? Del 2004. ¿Cuánto llegás? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Y acá estamos de vuelta, en Andar Bien, un programa de reflexión vial, ¿sí? Hablando del conductor asignado, del alcoholismo, ¿no? Y bueno, dentro de... De tomar o no tomar, y ahora vamos a hablar puntualmente de la persona que va a beber, porque no decimos que no haya que tomar. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? El que quiere tomar está perfecto que tome, y no tome... No tiene que conducir después. Lo que no tiene que es conducir, digamos, ¿no? Ese es el punto, ¿no? No es que digamos, no es que decimos no tomar, sino lo que decimos es tomen, pero si tomen, no conduzcan. Y al revés, si conducen, bueno, no tomen, digamos, ¿no? Sí. Pero no es que no hay que tomar. El que quiera tomar, que vaya a tomar. Y vamos a hablar hoy puntualmente de qué es lo que debe hacer la persona que va a salir a la noche a festejar, a pasarla bien, un momento lindo, y que quiere tomar, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a plantear ahora. Y lo primero que hay que decir es que la persona no puede tomar la decisión una vez ingresado al bar, porque ya está alcoholizado, y cuando estás alcoholizado lo más probable es que las decisiones que tomes sean equivocadas. Entonces uno va a tomar la decisión bien equivocada, estando bien seguro de lo que está haciendo está bien y estando totalmente equivocado, sí, ¿no? Sí. Entonces eso creo que lo primero que hay que saber, que un alcoholizado no debe tomar decisiones, no solo para conducir, sino para la vida también, ¿no? No debe firmar una hipoteca, ¿no? Estando alcoholizado, ¿no? No debe hacer apuestas estando alcoholizado. Y bueno, dentro de esas cosas, mucho más importante es no conducir estando alcoholizado, sí, o no tomar la decisión de conducir, porque es más grave todavía, más grave que firmar una hipoteca, ¿no? Y bueno, es un poco eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? O incluso no tomar la decisión llegando al bar de que, bueno, hoy me toca a mí no tomar, y ya llegando con ganas de tomar algo quizás y tomar esa decisión enfrente de la barra, quizás no sea el mejor momento. Sí, sí, hay que ir mentalizado, ¿no? Sí, o está, sea, bueno, poner en el grupo de WhatsApp, a ver a quién le toca, o el momento ya de salir. Ya cuando tenés ganas de salir y que vas a tomar, ya si tenés ganas y salí a tomar, ¿no? ¿Viste? ¿No? Sí. No estés restringiéndote. Entonces ya lo que tenés que hacer antes de pagar un trago es buscar quién va a ser tu conductor asignado antes de entrar al bar, porque capaz entras y decís, che, Pirulo me trae, pero Pirulo capaz ya tomó, ya está más alcoholizado que sí, vos, ¿no? Entonces eso sería importante poder regular, ¿no? O sea, ya designarlo, que, asignarlo antes. Claro, exactamente. Al conductor. Antes de entrar al bar. Que no va a haber, exacto. Antes que el conductor entre al bar. Aparte es más tranquilo para todos, uno toma más tranquilo, no estás preocupando de, qué hora es, a ver, dónde hay control, si alguno subió, dónde hay un control, que eso se... No sé si es lo correcto, pero hay bastante, hasta sí, hay grupitos de WhatsApp en que se corre en qué lugar está el control o no, que es sí, algo, es algo under ya eso, es algo que roza lo correcto, creo, no sé. Sí, sí, bien, hay pero... es verdad que hay muchos grupos, sí, más de uno, sí, por localidades, mucha gente pertenece a uno o a otro, muchos pertenecen a los dos, ¿no? Y bueno, no sé si está mal, está bien. Pero pasa eso. Pero existe. O sea, se da esa situación de que estás con un vaso en una mano, con una cerveza, y en la otra mano mirando el teléfono dónde está el control para ver por qué lado salir o no. Hay algo como que no tiene un sentido ahí. Sí, de todas formas, si los controles se hacen bien, salen a todas las calles, a todas las principales, y no te queda otra que quedarte en el... Sí, pero no estás disfrutando la cerveza, no, claro, lo que estés tomando, deja de tener un poco sentido. Exactamente. Podrías ya relajarlo con el conductor asignado que podía haberse designado. Exactamente, y uno toma tranquilo, ¿no? Ahora, dentro de este tomar tranquilo, hay que tener en cuenta que no hay que tomar demasiado. ¿A qué me refiero con demasiado? Que uno debe tomar lo suficiente como para sentarse en el asiento y no molestar al conductor asignado, ¿no? Si se pone cargoso, que le mueve el volante, que le agarra, le levanta el freno de mano, no sé, que le vomita adentro del auto, todas esas cosas. O quizás cosas, sos el dueño celoso del auto, que se pone nervioso, eleva toda la sensibilidad que tiene con un poquito de alcohol que tiene encima. Exactamente, sí, sí, bueno. hay que tomar lo suficiente como para que saber que cuando se me suba al auto no voy a estar molestando al conductor asignado, que es el que nos tiene que traer de manera no segura. No despertar los demonios. O no sí, un conductor asignado, sino un taxi puede ser. Bueno, también, ¿no? Es, o sea, sí. Uno, un remis. Uno puede tomar un taxi, un remis. De todas formas, tenés que estar lo suficientemente sobrio como para no tomar estar... la decisión. Y si, por ejemplo, el remisero es pelado, no está bueno que vos levantes la mano y le toques la pelada mientras conduce, porque eso lo distrae al remisero, y en esa distracción, más allá de dejarte tirado por ahí, bueno, en esa distracción puede chocar, ¿no? Sí, sí. Igual, ahí estamos hablando igual de conductor, sin conductor designado. Vamos todos en remis, que es el mejor plan B que uno puede tener. Sí. En caso de que todos hayan tomado. Pero sí, pasa eso. Y por algo todos los remiseros tienen la butaca de atrás también clasificada. Sí, clasificada. Y capaz, viste, que en algunos países tienen un vidrio, ¿no? Que separa para que no le toque también la pelada al conductor. Sí, sí. Creo que el COVID ayudó un poco a eso y mucho se quedó esa división. Sí. Exacto. Bueno, estamos con el tema del conductor asignado. Otro tema ahí a tener en cuenta es que, más allá de no beber demasiado, también hay que estar controlando que tu conductor asignado no beba alcohol. ¿Por qué? Porque es mi vida la que estás llevando de vuelta. Entonces, no es que, vos sos el asignado, yo me mamo hasta morir y que el otro quede ahí en la nada, ¿no? Ahí lo que hay que tener en cuenta es, che, ese va a ser mi conductor asignado. Yo tengo que estar chequeando, no te digo ser un policía parado al lado, pero sí ir viendo que lo que tenga en la mano sea bebida no alcohólica. Sí. ¿No? Sí. Y que esté bien, digamos, que esté cumpliendo su rol. ¿Por qué? ¿Porque voy a conducir yo? No, porque él me va a llevar a mí, y si él está borracho, me va a matar a mí, ¿no? O me va a hacer sufrir un accidente a mí. Entonces, estoy cuidando mi seguridad, ¿no? Y aparte la seguridad de los que van conmigo, pero fundamentalmente lo hago por mí, por uno mismo, ¿no? Hay que estar chequeando que el que es conductor asignado no esté bebiendo, y por eso hay que seleccionarlo antes, saber que entra sobre el bar, y pispeándolo, ¿no? Más o menos, de que no esté alcoholizado, ¿no? Sí, se supone que en un grupo de confianza eso se da, o se supone que conoce a la gente, pero puede surgir en un grupo mayor, que siempre hay alguien que hay que prestarle un poco de atención. Sí, y bueno, después un tema fundamental es el tema de darle las llaves, ¿no? O sea, si van a usar mi auto y yo voy a tomar... Bueno, ya de antes de tomar el primer trago le doy la llave. Antes de entrar al bar, entrando al bar, sí. Hay que darle la llave y lo que decías vos, ¿no? Sacar la sensibilidad que me va a rayar el auto. No, le estoy dando el auto a uno que va a manejar y yo cuando me traiga, me deje en mi casa, no voy a estar controlándolo. No, y al momento de salir del bar que no empecé, che, no, dame la llave que estoy bien, que puedo manejar igual. No, ya desde que se entró al bar, uno con la llave, que es el conductor designado, listo, maneja esa persona. Exactamente, que aparte tiene que conocer el auto... ¿No? O sea, no tiene que ser que sale a las 6 de la mañana y es la primera vez que ve ese auto, ¿no? Sí. Por ejemplo, no sé, el conductor asignado maneja siempre con cambios automáticos y de golpe me encuentro con una caja manual. Sí. Bueno, va a ser un problema, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, eso se aprende y se sabe, y el conductor asignado tiene que ser alguien de confianza también. No es que cualquiera que veo por ahí es conductor asignado. Eso es parte de la responsabilidad del conductor asignado, saber qué vehículo manejar y qué va a estar manejando. Sí, lo que haga el conductor asignado lo vamos a ver en el próximo bloque. Vamos a dejar ahí la intriga, porque ahora vamos a decir qué es lo que hace el conductor asignado. Pero vamos primero a ir con un tema para el próximo bloque, donde vamos a empezar a hablar de cuál es la responsabilidad que tiene el conductor asignado. ¿Qué pasa ahora de si el conductor asignado soy yo y no la persona que voy a tomar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso ve en el próximo bloque. Pero primero voy con un tema de una banda que a mí me encanta, que se llama La Delio Valdés. Me encanta esa banda, que se llama Borracho y Amanecido, ¿no? De Calentando la Máquina, del año 2017. Todo el tiempo en la cantina, y es por eso que me rompo el cuero pa' gozar con las mujeres y la bebida. Dicen que yo soy un parrandero, que me paso todo el tiempo en la cantina, y es por eso que me rompo el cuero pa' gozar con las mujeres y la bebida. Ay, ando borracho y amanecido, borracho y amanecido. Ay, si me emparrando el asunto mío, borracho y amanecido. Écheme otro trago. trago porque a mí me gusta el trago y soy así. Que me importa que critiquen los demás y yo paso mi vida muy feliz. Ay, ando borracho y amanecido. Borracho y amanecido. Ay, sigo emparrando, el asunto es mío. Borracho y amanecido. Echa otro trago que tengo frío, compa. Borracho y amanecido. Ay, donde haya cumbia y estoy metido. Borracho y amanecido. Vía pública, hay espacio para todos. Rutas, calles, avenidas, veredas, sendas peatonales. Las personas con movilidad reducida también tienen el mismo derecho que el resto de los usuarios. Aprendamos a compartir los espacios en la vía pública. A rodar la vida, seguridad vial y transporte. Planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Y acá estamos, andando bien por la 66, ¿sí? Y también, ¿por qué no? Por la 40, por la 82, ¿no? Sí. Por la 23, uniendo Bariloche con San Antonio Oeste. En realidad llega hasta la ruta 3, ¿no? Ahí, hasta las grutas, digamos, ¿no? Pero está cerca. Pero está cerca de San Antonio, ¿no? Y bueno, ¿con qué bloque seguimos? Al bloque 4, ¿sí? Vamos a hablar del conductor asignado, del que no toma. Sí, ¿no? Los detalles del conductor asignado. Porque lo importante acá es ver la diferencia, que no es que hay un conductor asignado, hay una pareja, ¿no? O hay un grupo donde hay conductor asignado y gente que va a tomar, ¿sí? Es todo uno, ¿sí? No es una cosa o la otra, no son alternativas, es todo un grupo que hay que ir manejándolo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el conductor asignado? ¿Cuál es la responsabilidad del conductor asignado? Bueno, obviamente lo primero es que no tiene que tomar, ¿no? Eso, claro, es lo más sencillo. Llegás a un pacto entre el grupo de que una persona no va a consumir ni beber nada con alcohol. Desde antes de salir. Desde antes de salir ya sabe que tiene que ir mentalizado, que no va a tomar. Sí. Que por más trago rico que vea, que le guste mucho, que vea que hay un Fernet nuevo y lo quiere tomar, o que vea que hay un whisky nuevo, un gin casero, una sidra tirada, todas cosas que a mí me fascinan. Bueno, eso ya mentalizado en que no. No le toca. A lo sumo ahí una gaseosa, a mí que me encanta una limonada con menta y jengibre. Yo soy medio fan de eso. Sí. Hay alternativas. Hay muchas alternativas. Por ejemplo, el fin de semana pasado estuvieron los Mogways, que se hicieron iba a ser el sábado y se pasaron para el domingo, donde hay un montón de alternativas de bebidas sin alcohol. Algunas son muy dulces para mi gusto, otras son bien amargas, que me encantan a mí. Sí. Y sí, esas son las que más me gustan tomar, ¿no? Pero bueno, eso primero, ¿no? Ir bien mentalizado a que no hay que beber. ¿Qué más? Después que, bueno, el conductor designado obviamente tiene que tener licencia y tiene que tenerla encima, porque uno por ahí no va en su auto, no va en tu vehículo y no lleva la licencia. Bueno, no, obviamente en este caso tenés que llevar, acordate, de llevar la licencia. Fundamentalmente la licencia, y si el auto es tuyo, bueno, obviamente la cédula, todo lo que necesitas, ¿no? La cédula verde, pero si el auto no es tuyo, que tu compañero tenga la cédula verde, o la cédula que tenga, digamos, ¿no? Para conducir el auto, no es necesario que se la pidas, pero tenés que saber, antes de entrar al bar, che, ¿vos tenés los papeles del auto? ¿Tenés el seguro? El auto, que tiene el seguro pago. Claro, todo lo que debe tener el auto para que él lo conduzca, ¿no? Sí. No es solamente tener la cédula para conducir, sino aparte todo el resto de las cosas, ¿no? Sí, también el conductor asignado también tiene que ser o no principiante y saber manejar ese vehículo, como decíamos hoy. Si estás con caja automática, saber manejar uno con caja de cambios o al revés. O sea, la primera vez también agarrar una caja automática tampoco es tan fácil. Exactamente, te falta un pedal, ¿no? Una preguntita. Sí. Te falta un pedal. Digo, ese tema del seguro. Si yo agarro un auto que no es mío, ¿me cubre el seguro? Sí, sí, sí, te cubre. Si vos conducís un auto, porque vos lo que asegurás es el auto. Ajá. No el auto conducido por vos. Después lo que pasa es que si el conductor está alcoholizado, el seguro no se hace cargo. Eso está en la letra chica, ¿no? El conductor... Alcoholizado. Yo. Si, que si estoy manejando un vehículo que no es mío o que... Si el vehículo es tuyo o no es tuyo y estás alcoholizado, el seguro no cubre. Ajá. Directamente. Si el vehículo es de otro y vos tenés la cédula verde y tenés la licencia para conducir correcto, el seguro te cubre. Bien. ¿Sí? Si no tomaste. Porque vos si no tomaste, ¿no? Lo que estás asegurando es los daños que puede producir el vehículo, el dueño del auto, ¿no? Ajá. En realidad el que cubre es al dueño del auto. Y el dueño del auto, ¿por qué? Porque vos como dueño del auto se llama guardián de la cosa riesgosa, el nombre técnico. Ajá. ¿Qué quiere decir? Vaya. Que cualquier cosa que tenga un riesgo, un arma, un auto, algo que pueda ser, alguna máquina que pueda ser dañina, hay alguien que tiene que manejarlo con cuidado y por eso tiene una licencia, ¿no? Claro. Entonces, esa persona se asegura por la duda que se manden una macana, ¿no? En el caso del auto, es el dueño del auto que se asegura. El conductor, si se manda una macana, es solidario con el dueño del auto. Vos le podés hacer juicio al conductor o al dueño del auto. Ajá. Entonces, termina que el seguro cubre a los dos, porque es solidario al dueño del auto. Bien. Me reía por eso de que le falta un pedal, porque en España... Llevo un pedal, significa que he tomado bastante. Sí, sí, sí, acá también, ¿no? Tener un pedalín o salte un pedal. Claro, un pedalín, acá por eso. Es verdad, sí. está bueno. Y lo que yo te decía, esto de conocer el auto, está bueno de ir, el conductor asignado sea también el que lo lleve al lugar. Porque primero porque pasa a buscar a todo el mundo y ya sabe dónde dejarlos cuando vuelva. Claro, sabe a qué lugar tiene que volver con cada persona. Claro, que si ya está muy alcoholizado es difícil encontrar la casa, ¿no? Segundo, porque ya va teniendo práctica del auto, cómo se maneja, qué maña tiene, cómo se prende, si hay que poner cebador, ya no se prende más cebador, ¿no? Pero bueno, eso, si hay que dejar que bombee la bomba antes de darle marcha o no. Todos esos detallecitos está bueno verlo. No, y son detalles que la persona dueña del auto te los puede dar estando fresco, digamos, estando sobrio. Que después en el momento que tiene que volver, si vos recién estás agarrando el auto ahí, ya esa persona no es de consulta, se supone. Puede estar un poco tomada, ni siquiera para consultarla a dónde tenés que llevarla. Por eso está bueno saber a dónde ya tenés que llevarlo. Y otra cosa es que no es menor, es también sabe dónde dejó el auto. Porque después tenés que ir con uno, dos o tres alcoholizados a buscar un lugar. ¿Dónde lo dejaste? No me acuerdo, era en una esquina. Bueno, ¿qué esquina? 4 cuadras para allá, 4 para acá. Sí, ¿qué color el auto? Gris. Claro. Sí. Así que está bueno, es un buen consejo que el conductor asignado sea la persona que recoge el auto, busque a la gente y los lleve al lugar y después los traiga, digamos, ¿no? Sí. Es un detalle que está bueno tenerlo en cuenta. La llave, el tema de la llave del auto también lo habías comentado. En el anterior, ¿no? O sea, si sos el borracho. Sí. Si ya fuiste manejando, llevando a la gente, obviamente te quedas con la llave. Si no fuiste manejando con el grupo, está bueno tener la llave antes de entrar. Antes de entrar. Para evitar que el posible futuro borracho encuentre la llave para poder volver y que te las quiera dar también porque... Claro, por ejemplo, yo me imagino esta situación, ¿no? Es hora de irse, hay 4 borrachos y estás vos, ¿no? Que sos el conductor asignado. Uh-huh. Entonces le decís al dueño del auto, dame la llave, saca la llave, forman un círculo alrededor tuyo, todos borrachos, y se van tirando la llave alrededor de ellos y vos como un gil buscando la llave, haciendo... Sí. Y nunca terminás teniendo la llave en la mano, ¿no? Entonces está bueno que antes, cuando estén todos sobrios, poder decir, che, bueno, mirá, dame la llave, la guardo, la cuido, no va a estar alcoholizado como para perderla, así que ya la tengo en la mano. Sí, o que el dueño te termine diciendo o queriendo convencer de que no tomo tanto. Bueno, uno puede decir, si tomé una cerveza sola, dejás, conduzco yo, si total no tomé tanto. Y terminás cediendo y al final perdiendo el conductor designado y esa persona que al final se quedó sin tomar nada, que por ahí hubiese querido tomar algo. Lo que decís es re importante porque es lo que más veces pasa, ¿no? Sí. Que en realidad nadie toma como para caerse redondo, o sea, muchos tomamos para caernos redondo, pero no siempre, en todas las ocasiones, ¿no? Entonces siempre designamos un conductor para yo poder tomar una cerveza, capaz, y después digo, no, si tomé solo una cerveza, estoy bien, ya me bajó el alcohol en sangre, manejo yo, no te preocupes. Y bueno, ahí está, que después maneja alcoholizado y es un problema. Sí, por eso, que la llave la tenga la otra persona ya es una barrera más que tiene que pasar el alcoholizado para manejar. Por ahí no es tan grande, pero ya es algo más, es algo que suma. Sí, exactamente. Y lo que es importante es que como conductor asignado es responsable de todo lo que pasa dentro del auto, ¿no? Y entre esa responsabilidad está que la gente que están alcoholizados se pongan el cinturón. Sí. ¿No? También uno como alcoholizado se lo tiene que poner, obvio, porque después el que se mata es uno, ¿no? Pero también es responsabilidad del conductor, de la gente que va adentro, que todos tengan el cinturón. Y ahí es importante fijarse que los tengan puestos, ¿no? Sí, el chequeo. Es verdad que después se los pone, se los saca, que depende con qué tan alcoholizado esté. Generalmente el conductor, el que toma, el conductor no asignado, digamos, el no conductor no asignado, es el que termina sabiendo que se tiene que viajar con el cinturón y bueno, una vez que se lo pone, no. Es difícil que se lo saque. Muchos se lo sacan, pero bueno, es más difícil a que se lo saque. ¿No? Sí. Bueno, eso digamos, son todos los por ahí tips de situaciones en un bar, por ejemplo. Si uno se junta en la casa de un amigo a tomar o algo, bueno, uno ya directamente tiene que intentar, por lo menos, si en la casa no va a haber bebidas sin alcohol, uno ya llevarse todo lo que va a tomar sin alcohol. Si es una reunión en una casa, hay que traer la bebida que no va a estar. Si todos se juntan a tomar hasta morir, bueno, sabés que si hay coca va a ser para el Fernet, así que no te van a dar coca vos. No, entonces, llévate una tónica o llévate una coca o para la vos. Una Pepsi que nadie la va a agarrar para el Fernet. Claro, o una Pepsi. Sí. Ahí vamos a ver si nos pasan la publicidad, ¿no? Sí. Salud para la gente de Cachín. Bueno, vamos a ir con un tema que se llama justamente Conductor Asignado, pero está en inglés, que se llama Designated Driver, que es de Crimson, del año 2016. I thought you were gonna drive me home, baby, drive me home. I thought you were gonna drive me home, baby, drive me home. Well, this night went not the way I thought, 'cause I'm left in the parking lot. Oh, oh, oh. Thought you were gonna be true, baby, gonna be true. Well, this night won't go the way I planned, unless I meet all of your demands. Oh, oh. Fire. You used to be so good, you used to be Sin un buen conductor, toda vida carece de valor. ¿Cuál será hoy tu aporte a la seguridad de todos? Voces Viales te agradece Sumar Prevención. Y estamos de vuelta en el bloque número 5, ¿sí? El famoso bloque de la melodía vial. En este bloque buscamos una canción que sintetice un poco el tema que estamos tratando, o que esté relacionado, ¿no? No siempre lo sintetiza, pero... Y bueno, para eso tenemos un musicólogo experto, ¿no?, en temas, que es Felipe. Y bueno, nos va a decir qué canción eligió y por qué la eligió. A ver, Felipe. Bueno, hoy elegí Yo Tomo de Versuit Vergarat. Y bueno, este grupo es un grupo de rock argentino que se originó en el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. Se formó en 1988 y se hicieron notables a fines del año 90 por combinar este género musical con ritmos latinos como la cumbia, el tango, la murga, el folclore, el candombe, todos esos. Y las letras cargadas de críticas hacia el sistema político y la sociedad. Bueno, y elegí este tema. Se hicieron famosos por un tema de las manos de Filippi, que viste que el primer tema era de las manos de Filippi, que era, sí, el señor Cobranza, que lo tocaron ellos y los hizo muy famosos. No sé por qué las manos de Filippi no fueron famosos y ellos sí. La verdad que era una muy linda versión de las manos de Filippi. Sí. Después se pelearon por un tema de derechos, no le pagaban los derechos, no sé bien qué había pasado con eso, no conozco. Pero sí, eran justamente parte del criticar el sistema político, como el Yo Tomo también, ¿no?, que es una ironía, digamos, o una parodia de por qué tomar alcohol, ¿no? Sí. Y bueno, lo elegí más o menos porque con este tema del conductor asignado, es como que, sí, yo tomo, pero el conductor asignado no puede tomar. ¿Entendés? Exactamente. En el caso de Versuit, que es tomo para enamorarme, me enamoro, sí, para no tomar, el conductor asignado sería el enamorado. Claro. ¿No? Tomo y para no enamorarme. Y todos los amigos no están enamorados, por eso toman, ¿no? Sí. Está muy bien. Estamos, entonces. No sé si ahí querés agregar algo más de la Versuit. La Versuit ahí después se separó. O sea, ¿no se separó? Sí. Se fue el cantante, más que nada. Sí. Sí, ¿no? Y lo que tiene la Versuit, como una cosa así media especial, es que tiene un cantante y dos coristas hombres, que suele ser raro eso, ¿no? Y de los coristas, los dos cantan de primera. Sí. De primera, ¿eh? Con lo cual muchas veces el corista agarra alguna parte de la canción y la da vuelta. Yo creo que lo que hace tan bella la Versuit, la calidad de los coros, ¿no? Lo que hace unos buenos coros, más allá de que la banda es muy buena, es una linda banda, es grande, tocan, sí, temas, es muy pum para arriba, es muy divertida, este tema es divertidísimo. Pero los coros están muy buenos, trabajan mucho los coros. Y es lo que le da el adorno o lo diferencia de otras bandas, ¿no? Así que no sé, Felipe, ¿vamos con el tema? Dale. Vamos con el tema, ¿cómo se llama el tema? Yo tomo de Versuit Vergarat. ¿De qué álbum? Del álbum Libertinaje. Muy bien, de 1998. Exacto, ahí vamos. Te morí, porque no te matas, de que te reí, no sé por qué llorar, que te vendió esa cara, En la vida hay momentos para todo. En este momento, hagamos una reflexión sobre nuestro propio modo de conducir y veamos si estamos siendo un buen ejemplo para nuestros hijos, porque ellos imitan y aprenden todo lo que hacemos en la vía pública. Generemos en ellos un hábito más saludable, respetuoso y solidario. A rodar la vida, seguridad vial y transporte. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Por la 40 también. Andarás bien por la 40 también. Ahí vamos a cambiar la letra. Vos conseguís una banda, nos toca un tema especial para andar bien. Sí, ¿bien? Un vamos a ver si logramos. De papo. Le pedimos ahí la Unde Wander, si nos está escuchando, que nos saque un tema. Una banda que recontra admiro, me encanta, la recontra disfruto. Bueno, estamos en el bloque 6. Yo no sé, vos, Lara, ¿tenés algo para decir? Si Antón me cuenta un chiste. A ver, con el micrófono. Si Antón me cuenta un chiste. ¿Un chiste de autos? Pero, ¿cómo no? Ahí estamos, ¿eh? Tengo un chiste que se van a cagar. Perdón. Cuenta el chiste. Dice que un amigo le dice al otro, dice, oye, Mariano, dice, coche nuevo, ¿te has cambiado el auto? Dice, no, si es el mismo de siempre el auto. Dice, ¿cómo el mismo de siempre? Si antes era blanco y ahora es rojo. Dice, es que se calienta un poco. Muy bueno, ¿eh? Y otro que lo para la policía... Por favor, caballero, ¿no se ha dado cuenta de que usted viene en contradirección? Dice, ¿cómo en contradirección voy a ir yo? Dice, sí, hombre, caballero, ¿no ha visto allá al fondo la flecha? Dice, no veo los indios y voy a ver las flechas. Yo también tengo un chiste de borrachos también. Hay un borracho que viene andando alcoholizado, lo para la policía. Y le dice, bueno, usted está alcoholizado. Le dice, y dice, bueno, pero es la última vez, estoy muy poco alcoholizado, quiero seguir conduciendo. Y dice, bueno, si me paga un retorno, lo dejo pasar. Le dice, bueno, paga retorno, el borracho sigue manejando. A los 5 minutos lo para vuelta a la policía. Bueno, estamos haciendo el control de alcoholemia, usted está alcoholizado. Y dice, bueno, pero no lo podemos ver, es la última vez, me está pasando. Bueno, si me paga un retorno... Lo dejo pasar, le dice. Bueno, le paga el retorno y lo deja pasar. A los 5 minutos lo para de vuelta a la policía, otro control de colemia. Y dice, bueno, pero checo... Carísimo. ¿Cómo hago? Le dice, bueno, mire, si me paga el doble del retorno que me suele pagar, le explico cómo salir de la rotonda. Bueno, este fue el programa. Terminamos con un chiste ahí, más o menos. Este fue el programa de hoy, Andar Bien. Un programa de reflexión vial. Lo vamos a ver hasta el próximo programa. Por esto que salió por dónde, por la radio de tu barrio. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar.